Bueno, Félix, derrota en casa contra el colista. El último partido en casa, ¿cómo lo viste? Pues una pena que nos despidiéramos con un mal partido y con una derrota, ¿no? No me gustó el partido. En línea general, yo creo que jugamos mal. No merecimos perder, ¿eh? Si alguien mereció ganar fue, yo creo que fue el Alto Rincón, excepto los primeros 20 minutos, que el Peñas pues sí tuvo cierto juego, jugó mejor que nosotros, tuvo más dominio del balón, pero incluso en ese periodo tuvimos más ocasiones que ellos, ¿no? Y luego de la partida, y pues el partido fue, yo creo que nosotros pusimos más ganas, más interés en ganar, ¿no? Ellos estaban un poquitín viendo el partido, pero no fuimos capaces, jugamos muy nerviosos, muy precipitados, más corazón que cabeza, no, tuvimos ocasiones pero sin jugar bien al fútbol. Y bueno, y luego, mira, muriendo el partido, pues otra vez que tuvimos un error ahí de concentración. No teníamos que haber encajado ese gol nunca. Un jugador que recibe solo un rechace de un balón parado. Ya te digo, mal, porque yo creo que hicimos mal las cosas, ¿no? No estuvimos tranquilos, no jugamos bien. Y encima, redondeado con que, aparte de jugar mal al fútbol, pues un partido que teníamos que haber ganado, pues fallamos en muchísimas ocasiones de gol y tenía que haberse quedado en casa. Pero bueno. ¿El Peñas ha sido el peor equipo de la liga, Félix? No, no es el peor equipo de la liga, que va ni mucho menos, bajo mi punto de vista, no. Creo que tiene más calidad futbolística, como equipo me gusta más que otros equipos. Pero bueno, se metió ahí abajo al principio de liga, al parecer empezó muy flojito, fue luego fichando jugadores. Me imagino que arrastrar la mala racha de resultados de los primeros 13, 14 partidos, que casi ni puntuó o algún empate y tal, pues luego no fue capaz ya de salir, ¿no? Se metió ahí abajo y no cuesta mucho salir, muchísimo. Pero bueno, nosotros cuando fuimos allí en la primera vuelta, que había incorporado 4 o 5 jugadores, ya tenía otro nivel distinto. Y ahora, bueno, tiene juveniles, que hay gente que ha subido del juvenil, que viene con muchas ganas, que empuja. A mí como equipo no me parece el peor equipo. Pero bueno, claro, cuando te metes ahí abajo, al final la liga es la regularidad, ¿no? Y también cuenta los primeros 14 partidos. Ellos no puntuaron apenas y por eso están ahí abajo, claro. Antes de quizás hablar de sobre el Valdefierro, hemos hecho una segunda vuelta catastrófica, ¿no? Pues sí, en comparación con la primera, desde luego que sí. Bueno, se han juntado muchas cosas, nunca se sabe lo que puede ser una cosa determinada, no hace que bajes tanto, ¿no? Que en los resultados son muchas cosas las que se han juntado, lesiones, el equipo. Muchas veces se dice que el fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Y nuestro estado de ánimo poco a poco ha ido decayendo. Ya te digo, son muchas cosas las que nos han influido, ¿no? El equipo no ha estado a nivel de la primera vuelta ni de lejos, ¿no? Nos hemos ido dejado ir un poco, nos ha faltado concentración. Hemos perdido puntos en partidos que no hemos sabido cerrar el resultado cuando eran claramente nuestros. Durante la primera vuelta teníamos 3 ocasiones y hacíamos 2. En esta segunda vuelta ha habido partidos como este domingo, sin ir más lejos, que hemos hecho hasta 8 o 9 ocasiones claras y no hemos marcado. Entonces es normal. Nos ha ido juntando todo un poco y ha hecho la segunda vuelta, pues sí, desde luego, o sea, por debajo de lo que el equipo puede dar, estoy convencido. ¿Cómo será el partido contra Valdefierro? Pues difícil seguro, ¿no? El Valdefierro ha hecho una segunda vuelta impresionante. Desde que perdió 1-2 contra la Universidad de Zaragoza, ha ganado todo, ha ganado con solvencia, ha demostrado que estaba por encima de los demás equipos de la categoría, ¿no? Es un equipo que está a un nivel importantísimo. Se reforzó muy bien en diciembre, con muchísima gente de calidad y ha hecho muy, muy buen equipo. Pero para nosotros es un partido muy bonito, ¿eh? No, no, el equipo no va a ir allí pensando que vamos a jugar contra un equipo, un buen equipo, y que nos va a pasar por encima. Ellos estarán dolidos con el 4-0, porque es la derrota más abultada que han tenido aquí en nuestra casa. Pero nosotros vamos a sabiendo que es un partido muy difícil, a jugar un partido bonito, ¿eh? A ver si recuperamos gente y somos capaces de armar un buen equipo. Y vamos a intentarlo, porque no, primero les felicitaremos por el ascenso, que se lo han ganado, el ascenso y la felicitación, y luego intentar ponerles el partido todo lo difícil que podamos. ¿Con qué hombres contamos para este partido? Hombre, pues recuperamos con seguridad a Dani Tejedor, a Alberto y Gascoigne, que los teníamos sancionados. Tenemos la duda, me parece que perdemos por sanción a Román. Pues no podremos seguir contando al jugarse en sábado con Marco por problemas profesionales. Y no sé si tenemos alguna baja más. Parece que recuperar quizá Cristian Brián también pueda entrar ya. Ya te digo, perdemos seguro a Román respecto al otro día. Palau tampoco por temas profesionales, no sé si podrá estar o no. Bueno, tenemos altas y bajas. A ver si somos capaces de hacer un equipo competitivo. Lo comentamos hace un par de semanas y ahora se confirma que el Binézar baja, también baja San Lorenzo y quizás el Campbell, sí seguro, y el Tamarite puede que sí. Estamos hablando de una temporada, aparte de calidad, unos derbis que pueden ser fantásticos. Sí. Va a ser un año muy bonito, muy bonito. Muy difícil para todos porque el nivel que yo creo que va a haber en la preferente el año que viene va a subir todavía respecto a este año. Pero muy bonito, con unos derbis apasionantes, con poblaciones cercanas que se enfrentan entre ellas, ¿no? Con jugadores que se conocen. Bueno, muy bonita. Hombre, también ganamos en desplazamientos. No tendremos 6 o 7 partidos que los desplazamientos son muy cortos, ¿no? Pero sí, sobre todo lo que tú dices, va a haber una intensidad y continuamente mirando en la tabla. Cuando se dan estas circunstancias de que hay tantos equipos, solamente el hecho de mirar en la tabla, ya no miras solo a tu equipo, enseguida vas a buscar al otro y al otro, a ver cómo están, ¿no? Te comparas con ellos. Es una cosa lógica, ¿no? Eso es, aunque quiera negarlo la gente, eso es lógico y va a pasar, ¿no? Y luego encima, pues claro, lo llamativo es, por encima de todo, luego el Binéfar, ¿no? O sea, que le va a dar una expectativa más grande todavía a la categoría. Vale, yo creo que va a ser un año muy bonito y muy difícil, vamos a tener que apretar mucho todos y entre todos a ver si somos capaces de hacer una buena campaña en Alto Rico, ¿no? Llevamos unas muy buenas campañas, ojalá el año que viene pues seamos capaces de hacerla como esta, como mínimo, mejor si podemos, pero la dificultad va a ser grande, eso seguro. Pues bueno, Félix, hablamos el lunes que viene sobre este último partido frente a Sarpal de Fierro. Mucha suerte. Muchas gracias, Oliver. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.